Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta. Estamos en martes 6 de agosto de 2024 y estamos encantados de saludarte aquí en la radio líder del deporte, o lo que es lo mismo, Radio Marca Elche. Saludos también para los que nos veis por la televisión líder en nuestra ciudad y comarca, Teleelch. Y desde cualquier parte del mundo, si estás ahora mismo de viaje, de vacaciones, disfrutando o de trabajo, puedes escucharnos en nuestras webs, radiomarcaelche.es, teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch, donde recuerda, nos puedes ver y también escuchar. Como diría ese refrán castizo y popular, en el Elche Club de Fútbol éramos pocos y parió la abuela. Pues si el Elche ya estaba muy justo por la falta de fichajes, se caen dos hombres importantes en la defensa ilicitana. John Chetaulla fue operado ayer de sus problemas de peroné, que le han dado muchos quebraderos de cabeza en el último año. Y Carlos Clerc, hoy en Barcelona, también ha pasado por el quirófano por una osteopatía de pubis. Ambos van a estar cerca de 3 meses en el dique seco, sin volver a los terrenos de juego, sin jugar. Es decir, que si ya con 20 era la cosa muy justita, de ahí hay que quitar un portero 19... eliminando de la ecuación a dos jugadores para las próximas, para los próximos 3 meses, el Elche tiene una plantilla de 17 profesionales, vamos, ni para cerrar una convocatoria. Ya sé que hay jugadores del filial, pero si antes la cosa estaba justa y faltaban fichajes, ahora todavía mucho más. Y es una situación preocupante, no solo para la afición franjiverde, sino tiene que ser también para el club, para el director deportivo, para el entrenador sobre todo. Mañana, por cierto, serán presentados los dos únicos refuerzos hasta el momento, Álvaro Núñez y Yago Santiago, que ya están jugando y disputando minutos en los amistosos, pero que todavía no habían sido presentados. Insisto, si la situación ayer a estas horas era preocupante por la falta de fichajes, ahora sin John y Carlos Clerc, hombres clave que podrían ser titularísimos, la cosa se agrava mucho más. Escucharemos hoy al presidente del Elche, porque hoy ha sido la presentación de la edición número 63 del Trofeo Festa de Elche, que será la puesta de largo de los franjiverdes el próximo sábado a las 9 de la noche en el Martínez Valero. 24 horas antes jugarán el Trofeo Vegadiz Fibra en el Estadio de los Arcos frente al Orihuela. Y la verdad es que ya la semana que viene esto empieza, y empieza con un equipo, insisto, justo no, lo siguiente. Nadie entiende por qué a estas alturas, 6 de agosto, por mucho que todos conocemos al propietario del club, al que manda Cristian Bragarnic, a estas alturas el Elche sigue sin dos delanteros, sin algunos defensas, algunos de ellos importantes, un extremo derecho, que es lo que le faltaría en la banda, pedido por Chema Aragón, que es el director deportivo, un par de centrocampistas, en fin, y ahora incluso con las bajas de Carlos Clerc y de John Chetaulla se agudiza la falta de otro central e incluso hasta también de un lateral izquierdo. Repasaremos cómo está el mercado, hablaremos del Club Balonmano Elche, de Latic Go, y repasaremos cómo marchan las cosas para los nuestros en las Olimpiadas de París 2024.

no solo la pretemporada KO, sino los próximos tres meses de baja. Y no estamos hablando de futbolistas residuales. Estamos hablando de dos jugadores, muy probablemente, que hubieran sido muy titulares para Eder Sarabia. Carlos Kler, tanto de central zurdo como de lateral izquierdo, y John Chetaulla, tanto de central como incluso de pivote defensivo. Es decir, si la cosa ya estaba muy justa y sin estas malas noticias de que han pasado por el quirófano, al menos aquí en esta casa pensábamos que con esta plantilla, ahora mismo, pensar en el luchar por el ascenso es una utopía, a menos que se acierte y mucho en los fichajes que tienen que venir, si es que van a venir, con las bajas de John y de Carlos Kler, las alarmas empiezan a sonar. Porque es que ahora mismo ya necesitas, no uno, dos centrales importantes. Solo tienes, ahora mismo, Pedro Vigas, porque Álex Martín, ya sabemos, el año pasado fue cedido y este año pues tampoco, ahora bueno, ahora tiene unas molestias, pero digamos que todavía no se está ganando la confianza de Eder Sarabia. Necesitas centrales, claramente. Y necesitas incluso ahora un lateral izquierdo donde solo tienes a Salinas. Por supuesto, por no hablar de que arriba el único delantero que tienes profesional se llama Mourad. O sea, con estos mimbres y Sinclair y John Chetaulla, si antes ya pensamos que lo de luchar por el ascenso era una utopía, ahora, vamos, yo firmo la permanencia y los 50 puntos cuanto antes. Y esto no es ser pesimista. Esto, desde mi punto de vista, es ser realista. Que esta plantilla con Carlos Kler y John Chetaulla y alguno más que ya no está, se quedó en mitad de la tabla de la temporada pasada. Y a ello hay que unir que esta campaña vienen auténticos trasatlánticos. Tú ya no eres el trasatlántico. Ahora son los ex primeras más los que jugaron el playoff, tú no llegaste ni a eso. Pues la situación, insisto, se agrava, y más viendo imágenes como la del otro día con Chema Aragón y Eder Sarabia hablando, y no precisamente riendo, sino más bien todo lo contrario. El lenguaje verbal muchas veces habla por sí solo, y no era por perder contra el Zaragoza por 1-0 en un partido de pretemporada. Es porque la preocupación tiene que ser evidente para un Chema Aragón, que yo no sé si sabe dónde se metía y quién le fichaba, pero estoy seguro que no está cumpliendo los tiempos que a él le gustaría con los fichajes. Y me imagino que Eder Sarabia tampoco estará demasiado contento de ver que, lejos de sumar, está restando efectivos en la plantilla. Y sin embargo, desde el club, y ahora lo vamos a escuchar, el presidente Joaquín Buitrago, cuando lo preguntábamos por esta preocupación evidente en el entorno, y me imagino que también en el club, decía que todos están igual y que precisamente el Zaragoza está igual que ellos. No, Joaquín. No, presidente. El Zaragoza ha hecho 7 fichajes. Es decir, más del triple que tú. Tú has hecho 2. El Zaragoza ha hecho 7. Ahora, si queréis, repasamos otra vez cómo está la clasificación de fichajes. Hay algunos que han hecho hasta 12. El Tenerife, que va a ser un rival de tú a tú con el Elche, lleva 10. El Eibar, que jugó el playoff, se ha reforzado de momento ni más ni menos que con 9. El Oviedo, 7, que jugó el playoff también. El Racing de Santander, que estuvo hasta la última jornada, 7. No están todos como tú. Lo que pasa es que el Elche es el Elche, porque el Elche ahora mismo es Bragarnik, y ya sabemos todos cómo funciona de fracaso en fracaso deportivo. Y solo hay que ver los últimos 2 fracasos, las 2 últimas temporadas, reconocidas por él. Y además dicho que este año se iba a poner las pilas, que las primeras indicaciones que había dado era firmar 2 delanteros. ¿Dónde están? ¿Por qué los demás pueden y tú no? No, lo dejo todo para el último día, sí, para firmar lo que nadie quiere. Lo que queda en el mercado. Bueno, desde aquí todo nuestro apoyo y la recuperación para John Chetaulla, que está pasando un calvario con esos problemas de peroné. Es la tercera operación ya. Y desde luego, cuando uno se opera tantas veces de lo mismo, no pinta bien. Ojalá que en 2 meses y medio, 3, como el club ha dicho, esté ya para jugar. El parte del club es que ha sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital Mesa Castillo de Murcia para la retirada de placa, remodelado de foco de fractura y tenolisis de peroneos de su pierna derecha. La operación se llevó a cabo con éxito, confirmó el nuevo jefe de los servicios médicos del club, Paco Martínez. El canterano del Elche, que venía arrastrando molestias en esta zona, en la que fue operado hace un año, estará apartado, como digo, entre 10 y 12 semanas, es decir, 3 meses. Y Carlos Clerc ha sido operado esta mañana de una osteopatía de pubis en el Instituto Cugat de Barcelona. Él tiene allí mucha confianza, es catalán. Y aunque el club no ha dicho cuál va a ser el periodo de baja, son 3 meses. 3 meses. O sea que ambos, hasta prácticamente primeros de noviembre, no van a estar. Es decir, que el Elche tiene 20 jugadores profesionales, menos 2, 18. Menos un portero, 17. Es que no le llega ni para una convocatoria. Ya sé que hay canteranos. Pero los canteranos son para ayudar. Se tienen que formar. No tienes que acelerar su proceso. El Elche necesita jugadores importantes para la categoría, si quiere aspirar a algo más que la permanencia. Ahora mismo no aspira a otra cosa que la permanencia, por mucho que Pedro Vigas, Carlos Clerc o hoy el presidente y en su día el propietario hablasen de luchar por el ascenso. Para luchar por el ascenso hay que tener una plantilla de verdad. Y cuando digo de verdad, no digo que los que están no sea una plantilla de verdad, pero una plantilla de verdad necesita tener dos hombres por puesto. Y además, dos hombres buenos. Si te llamas Elche Club de Fútbol y estás en segunda división y quieres competir con Granada, Cádiz, Almería, Eibar, Oviedo, Sporting de Gijón, Racing de Santander, Tenerife y alguno que puede sorprender de los que llega de primera ref, como el Deportivo de La Coruña, el Málaga, Córdoba, Castellón, que te metió 6. Ojo a la temporada este año, ¿eh? O Bragarnic nos sorprende a todos, firmando en las próximas semanas 5 o 6 pedazos de futbolistas que yo, por las pruebas, a las pruebas me remito, no me lo creo. Ojalá me equivoque y me la tenga que envainar. O el Elche lo va a pasar mal la próxima temporada. Y ojo, ojito, que todavía alguno se puede marchar. Yo ya adelanto que hay un jugador que todos tenemos en la cabeza, de los Nicos, el señor Nico Fernández Mercau, que no está a gusto en el Elche. Pero no está a gusto no porque no esté bien, sino porque entiende que con esta plantilla va a ser dificilísimo luchar por el ascenso. Y él es un ganador nato. Y además, como en el caso de Nico Castro, el Elche ha recibido ofertas por ambos. Y Nico Fernández es muy ambicioso y quiere jugar en un equipo con garantías de ascenso o incluso en primera y quiere ganar más dinero. Y Nico Fernández Mercau, el propio presidente, ahora lo escucharemos, no hablaba de nombres, pero decía que era imposible retener a un futbolista que quiere aspirar a más. Ya estamos con lo de ser laxos en los contratos de los futbolistas. Que no, que lo que tiene que prevalecer es el club. Aquí lo primero que debe tener prioridad son los intereses del Elche. Pero claro, como la prioridad del propietario es vender, pues nunca se pondrán como el Español se puso con Martin Broadway. Tú porte como quieras, pero tú juegas con nosotros este año porque queremos ascender. Ya hemos ascendido a primera. Venga, ahora si te quieres pirar, te piras, porque tienes una cláusula liberatoria. Caso de Martin Broadway. Una pausita y escuchamos al presidente del Elche. Cuando algo te gusta mucho, te gusta todo. Como el nuevo Skoda Kodiaq, el SUV que te encantará por su amplio interior de hasta 7 plazas, su techo panorámico eléctrico, y por su versión híbrida enchufable de hasta 123 kilómetros de autonomía. Nuevo Skoda Kodiaq. Persigue lo que amas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas. Estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas. Somos profesionales. ¿Sabes cómo ahorrar en tu compra? En Tiendas Anticrisis El Castor tienes la solución. Visítanos en nuestras tiendas físicas porque tienes de todo para tu casa. Sofás, colchones, mobiliario, electrónica, electrogar y mucho más. ¡Ah! Y busca los artículos de ocasión con precios muy por debajo del mercado. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15. Y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Radio Marca Elche y Tele Elche. El Elche Club de Fútbol hoy ha presentado el trofeo Festa d'Elx, que se va a disputar el próximo sábado a las 9 de la noche, como siempre retransmitido en esta casa en directo a través del 101.4 Radio Marca Elche, también en el 103.7 es en radio y también a través del segundo canal de la TDT de Tele Elche. Bueno, Elche Levante hoy ha sido presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con toda la corporación municipal, entre ellos el alcalde Pablo Ruz, el concejal de deportes, el propio presidente del Elche. Y al presidente del Elche, la primera pregunta que le hacíamos una vez finalizado este acto de la presentación de la 63 edición del Festa d'Elx, con ese precioso trofeo de la Magrana, de la Granada del Elche, que tanto nos identifica. Le preguntamos cómo es el nivel de preocupación ahora mismo en el seno del club ante la falta de fichajes y encima las lesiones importantes que han supuesto pasar por el quirófano de John Chetaulla y Carlos Clerc, que les dejan en el dique seco durante 3 meses. Joaquín Buitrago, vamos a dejar entera la, digamos, mini rueda de prensa que hemos hecho todos los compañeros ahí en el Salón de Plenos. Bueno, las situaciones de lesiones, algo que puede ocurrir, mejor que ocurra ahora que no más adelante en medio de la competición, pero bueno, son circunstancias que ocurren en todos los clubs y bueno, pues tampoco tenemos que darle más importancia. Esperemos los que tengan que sufrir una intervención, pues que tengan una pronta recuperación. No estamos hablando de grandes plazos. Y respecto al otro que has preguntado, que era del... El tema de los fichajes, teniendo en cuenta que todos los rivales están reforzando mucho. Bueno, no todos los rivales están reforzando. Yo el otro día comentaba con el director deportivo del Zaragoza cómo estaban ellos en el tema de fichajes y están igual que nosotros. Para la cinta. O no sabe bien la situación del Zaragoza o el director deportivo del Zaragoza le mintió. Dice que es tan igual que el Zaragoza está igual que ellos. No, perdón. El Zaragoza ha firmado a 7 jugadores. No son muchos, ni tampoco pocos, pero es más del triple de los 2 que ha firmado el Elche. El triple son 6. Zaragoza ha hecho 7, más del triple. No es tan igual. Seguimos escuchando. Al final dice, el mercado está muy complicado, todos estamos buscando lo mismo, todos tenemos las mismas ideas, y dice, y al final, dice, la realidad es que, dice, no sé si habrá para todos, pero bueno, es una situación del mercado, que al final... Para la cinta, como diría García. Es una situación del mercado, no, que el mercado está abierto desde el 1 de enero. Es una situación del Elche. El Elche ha hecho dos fichajes. El Málaga, el Mirandés, el Huesca, el Granada y el Cádiz, el doble, cuatro. Cinco fichajes han hecho el Deportivo de La Coruña, el Levante y el Sporting. Siete fichajes el Zaragoza, el Castellón, el Córdoba, el Oviedo y el Racing de Santander. Ocho fichajes el Albacete y el Burgos. Nueve fichajes han hecho el Eibar, el Cartagena y el Eldense. El Tenerife ha hecho 10 fichajes. Y el Racing de Ferrol, que quedó por encima de ti, ha hecho 12 fichajes. Que no es un problema del mercado. Que es tu manera de funcionar, no la de Joaquín Buitrago, sino la del propietario, que le gusta que las cosas sean así para terminar fracasando. Escuchamos al presidente. Tenemos que lidiar con que los jugadores tienen unas pretensiones, igual por un mismo jugador hay tres o cuatro clubes que están interesados, el jugador está igual esperando a ver si alguno de ellos se lanza mejor en la oferta o a llegar a sus pretensiones, o igual está esperando a que algún equipo de primera no encuentre lo que es y lo pesque a él, que es complicado, el mercado de fichajes, y estamos trabajando, la verdad es que se están viendo bastantes jugadores en los cuales se está trabajando y esperamos incorporar todo lo que el entrenador y el cuerpo técnico necesita. Sí. ¿Para esta semana puede haber algún fichaje de cara al trofeo del Festa del Che? Es imprevisible, quiero decirte, vosotros lo sabéis y tenéis información en la cual muchas veces fichajes que estaban para firmar se han deshecho en el último momento por simple detalle o por simples caprichos del representante o de esto. Entonces, hasta que no está hecho, la verdad es que no podemos decir, hemos fichado, lo presentamos y ya está. Esto es muy complicado. Sí, te quería preguntar por el estado de ánimo del director deportivo, Chema Aragón, por el míster, Eder Sarabia, porque el pesimismo que hay en el entorno, supongo que lo entenderás, el escenario no parece el más propicio, ¿no? No, la verdad es que dentro de lo que es la dificultad del entorno, porque la dificultad no solo la tenemos nosotros, tenemos todos los clubes de nuestra liga, ¿no? Y pues no, pesimismo, ¿no? Yo creo que existe cierta desazón en un momento determinado, porque vemos que los asuntos no se desatascan, pero no porque nosotros no queramos, sino que porque el mercado está así. Entonces muchas veces tenemos que lidiar con ese entorno. Pero muchos rivales y muchos equipos van por 6, 7, 8, 9 fichajes. El Elche es el equipo que menos se ha reforzado. Más que el mercado, es una dinámica, ¿no?, la del club. Bueno, tenemos que tener en cuenta varias circunstancias. Vamos a ver. Nosotros tenemos hoy día una plantilla de primer equipo, creo que son 20 jugadores. A final de temporada teníamos, creo que 14, 15. Y al final, que decirte, no nos falta tanto. Así que es verdad que podemos incorporar y después tenemos que luchar con otra cosa. No solo es lo que intentamos traer y estamos trabajando para traer, sino que sabéis que muchos de nuestros jugadores son apetecibles y tenemos que luchar por mantener. El hecho de mantener equipos jugadores de cierto nivel en nuestro equipo supone un gran esfuerzo y en ello también estamos trabajando. Hay, en el caso de la posibilidad de salida de alguno, hablaba Bragarnik hace un mes y medio de que había habido ofertas y ofrecimientos por los Nicos. ¿Entiendes que al final se van a quedar, con la poca plantilla que ahora mismo se van a terminar quedando, todavía puede haber alguna venta? Yo es un poquito, y lo he dicho varias veces, llega un momento en que no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Yo en su día, os acordáis del tema de Gonzalo Villar, llegó un momento en que el jugador cobraba una cantidad aquí, estaba jugando a gusto, pero llega una oferta estratosférica y lógicamente, si el club gana y hay un club que le paga tres veces lo que nosotros podemos pagarle, no lo que queramos, sino lo que podemos pagarle, al fin eso. El año pasado, con Luis Caboye pasó un poquito lo mismo, el chico está totalmente comprometido con el Elche, pero llega un momento en que, lógicamente, existe interés, lógicamente el jugador si va a cobrar tres veces más, se quiere marchar, lógicamente, porque es su vida profesional, pero siempre y cuando el club no salga perjudicado de esas situaciones, tratamos de remediar esas situaciones, pero en ningún caso vamos a, digamos, a desvalorar o perder dinero con ese tipo de operaciones. Si la teoría es buena, ya sé que el club, el Elche, normalmente va a ser un club vendedor, porque lo hace el Sevilla y así se ha mantenido, ya ganando grandes competiciones, vendiendo, comprando barato y vendiendo caro. Si yo esa estrategia la entiendo, Lo que no entiendo es tener recambios mucho antes de vender, como pasó con los delanteros. Es que, vamos, yo ahora mismo, esta mañana estaba pensando y añoro a tener a un Benedetto, a un Guido Carrillo, a un Ponce, por no hablarte de un Lucas Boyé, un Pere Milla. Madre mía, eso para ahora mismo, para cualquier aficionado del Elche, serían diamantes en bruto. Y estamos hablando ya de jugadores veteranos. Claro que entiendo que Nico Fernández quiera marcharse, porque quiere un proyecto ambicioso y está viendo que el Elche no es un proyecto ambicioso, que el Elche está empequeñeciendo temporada tras temporada. Ojalá me equivoque. Ojalá. Seré el primero en decirlo. Señor Bragani, me equivoqué. Al final su apuesta fue ganadora. Pero hoy por hoy estamos viendo batacazo tras batacazo de que no está siendo así y que todos se refuerzan menos el Elche, o todos se refuerzan mucho y el Elche pone la excusa de que el mercado es así. No, no, el mercado no es así. Bragarnik es así. Y es una pena, porque lo tuvo en bandeja la pasada temporada. Y si no, que se lo pregunten a sus compañeros de viaje, el Valladolid y el Español, que vuelven a estar en primera. Solo había que darle a Becasese un par de delanteros buenos. Con eso el Elche estaría en primera división. Que a Lucas Boyé se le iba a vender, lo teníamos todos claro, no sabíamos la fecha. Pero que tenía fecha de caducidad, lo sabíamos. Y en el caso de los Nicos también lo sabemos. Jóvenes con talento te lo van a quitar, es normal. Pero si tú ya tienes esas posiciones más o menos atadas, o previsión de atarlas, y por supuesto dos delanteros como mínimo, un pedazo de central debería, que al Elche le han ofrecido buenos, buenísimos centrales, pero no quiere gastarse dinero, le dice, mira, este vale X, y el Elche ofrece la mitad, claro, no, no van a venir. A Queche, el 20-tantos de junio dábamos su nombre, como un jugador que apetecía mucho al Elche y a media segunda división. Claro, una cosa es que te interese y otra es que a Queche, que está pidiendo un buen pastizal, el Elche ni se le acerca. Así es imposible fichar. Claro, al final esperamos bueno, bonito y barato. Eso no existe en el mundo del fútbol. Hacemos una pausa y te vamos con el mercado. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Atención Elche, Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. Te esperamos. Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén 11. Vamos rápidos porque nos queda poco tiempo. Pablo López, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo va el mercado de fichajes en segunda división? Bueno, pues dices que nos queda poco tiempo y hoy también ha habido pocos movimientos en estas últimas horas de mercado. Oficialmente hemos tenido dos, te los cuento, ya que uno ha sido en el Racing de Santander, que en apenas cuatro días ha anunciado cuatro fichajes más. Decimos que no se mueve el mercado, será para algunos. El último ha sido Clement Michelin, el lateral derecho, llega como agente libre tras finalizar su vinculación con el Girondins de Burdeos francés y firma con los cántabros hasta 2026. Con este ya son siete los que llevan, como decimos, el conjunto cántabro. El otro ha sido un franjiverde, Nuke Nfulu, no sé si te sonará. Hombre, Nfulu, claro, estuvo hace una década aquí. No, 18. La temporada del ascenso estuvo. La 18-19, la 19-20. Lo firmaron en segunda división, exacto. Consiguió el ascenso y la permanencia en primera división, eso es. Y se fue a Las Palmas. Pues después de su paso por Las Palmas, acaba de cerrar su incorporación al Deportivo de La Coruña. Fíjate. Pues ojo al Deportivo La Coruña, que tiene presupuesto, que tiene empuje, prestigio, abonos, sí, abonados, sí. O sea que está difícil. Cuidado. La cosa. Bueno, del mercado de fichajes vamos a hablar del Atigo. Sí, porque el Atigo Club Balonmano Elche afronta su segunda semana de pretemporada de trabajo de cara a una campaña muy ilusionante, llena de cambios y caras nuevas, entre las que se encuentra la pivote gallega Carmen Prelchi, la cual comentaba en los medios oficiales del club cómo están siendo los primeros compases de esta pretemporada. La verdad que están siendo días muy intensos, de mucho trabajo, y de conocernos un poco todas. El grupo se ha renovado bastante, hay muchas jugadoras jóvenes con mucha ilusión, eso nos aporta, bueno, pues mucha vitalidad, mucho frescor, y yo siento que el grupo está trabajando bien y poco a poco. Un equipo con mucha juventud a las órdenes de Joaquín Rocamora, que desde ya está trabajando en impregnar su sello. Hay que ir cogiendo sensaciones, teniendo claro qué es lo que nos pide, qué podemos hacer todas juntas para, bueno, poder que ese modelo de juego futuro al que ya llegaremos sea lo mejor posible, lo más variado y lo más rico posible. Un equipo muy unido, esto es lo que más le ha llamado la atención a la jugadora en estas primeras semanas de entrenamiento. Me ha sorprendido el grupo, creo que la verdad es muy bueno, a nivel humano y a nivel deportivo, la ilusión y la garra con la que se trabaja cada día. Por último, así se define la jugadora y qué es lo que puede aportar. Bueno, a pesar de que tampoco tengo mucha edad, sí que tengo bastante experiencia en División de Honor, espero aportar pues veteranía, la experiencia que ya he aportado, el conocer la liga, el conocer a las jugadoras con las que nos vamos a enfrentar, muchas ganas, mucha ilusión, y yo creo que eso es lo que puedo aportar. Pues un club balonmano Elche que sigue ajustándose y que recordemos que el próximo sábado tendrán su primer partido amistoso en esta pretemporada a partir de las 7 en el pabellón René Marigil de Sagunto frente al balonmano Morvedre. La temporada pasada dejaron el techo altísimo, pero seguimos confiando en las ilicitanas a pesar de esa profunda renovación. Y hablamos de las Olimpiadas, estamos ya en la última semana de estas Olimpiadas que se están celebrando en la Ciudad de la Luz, en París. ¿Qué nos puedes contar de la delegación española las últimas 24 horas? Bueno, jornada muy positiva, y más después de ese varapalo que tuvimos el domingo con Carolina Marín y Carlitos Alcaraz, entre otros. Remarcar la medalla de plata que consiguieron las chicas en baloncesto 3x3, después de ganar a Estados Unidos ni más ni menos en las semifinales y caer por un punto en la final ante Alemania. Buenas noticias también en el fútbol, tras remontar a Marruecos y meterse en la final asegurando una nueva medalla. Hablamos de los chicos. La final será el próximo viernes a las 6 contra la anfitriona, contra Francia. También ganaron los chicos de waterpolo a los franceses por 10-8, mientras que la nota negativa de ayer fue esa eliminación de hockey femenino ante Bélgica en cuartos de final. A nivel internacional, destacar que ayer, como bien decimos, se logró el récord mundial de salto de pértiga. Lo logró el sueco Armand Duplantis con una altura de 6,25 metros. Ahí es nada. También comentar que Simon Biles cerró sus juegos con 3 medallas de oro y una plata en gimnasia artística. Deportistas que desde luego están muy por encima del resto. Para hoy, Paco, lo que no nos podemos perder es el piragüismo de velocidad. En el K4, los chicos esta mañana se han metido en semifinales y las chicas ya están en la final. Desde las 2, los chicos de hockey se juegan meterse en la final contra Países Bajos, misma hora que las chicas de waterpolo juegan los cuartos ante Canadá. A las 7:30 tenemos natación artística en esa rutina libre donde participa la selección española. Por último, a las 9, el equipo femenino de fútbol se juega el pase a la final, como hicieron ayer los chicos contra Brasil, a las que ya ganaron en fase de grupos. Y quiero cerrar sin olvidarme de la participación de las ilicitanas y de Elche, Paco, ya que, por ejemplo, hoy Kelly Rosa, la jugadora del Atlético Club Balonmano Elche, se juega a meterse en las semifinales contra Noruega, además de que empieza la cuenta atrás para que la ilicitana Ángela Martínez participe en la prueba de natación en aguas abiertas de 10 kilómetros. Bueno, pues vamos a desearle lo mejor a las nuestras en su participación en estas Olimpiadas que están teniendo un poquito de todo, incluso récords del mundo, como ese salto imponente de Mondo Duplantis, pues el mejor salto de la historia, aunque ya nos tiene acostumbrados en los últimos meses. Mañana volvemos, Pablo. Mañana más y esperemos que con más buenas noticias, Paco. Ojalá que sí, con medallas, con preseas. Mañana volvemos a partir de la 1:20 aquí en Radio Marca y en Teleelch con Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.